Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana, a través del fantástico mundo de Internet, os traemos a todos y cada uno de vosotros con esa ansia de conocimiento friki que tenemos aquí, estas tres mentes enfermas que quieres. Luis ha quitado las gafas. ¿Eh? Es que, ya os comenté que es que con los años, o sea, en lugar de achaques, o sea, voy ganando en cualidades y ahora me está mejorando la vista del cerca. O sea, que antes necesitaba gafas y de unos meses a esta parte, pues no necesito. Ah, no, pensaba que te no vas necesito a, gafas. Pensaba que te vas a poner serio y tarde hostias. No, en serio. Yo ya lo he dicho, es el factor curativo de Lluís. Estoy sacando unos pelillos por las llamas del boceo y te puse a empezar a trepar paredes, pero ya. Oh, en serio, no. Estoy que rompo las paredes a pollazos. Vamos. No me rompa el estudio. Señor Lluís Ferrer, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Muy buenas tardes. Si veo reformas en tu casa, empezaré a sospechar. Y vamos a recoger escombros. Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas. Ya la ha dado. Llevamos dos minutos y ya la ha dado. Se ha imaginado Luis rompiendo las esquinas a pollazos. Y saludos también de que nos habla Alex Berlanga. Y lo dicho, nosotros tres os vamos a acompañar una semana más, un buen ratito, en nuestro episodio número 9 del volumen 2, en donde esta semana lo hemos titulado Psicodelia. Yo quiero mandar un saludo a nuestros oyentes de Corea del Norte. Cuidado, que luego nos hacen una peli. No, que nos lanzan un ataque cibernético a la página, que nos cierran la página, nos cierran el chiringuito. Pero yo pensaba que todavía... Nos envían todos los hackers aquí, nos boicotean el programa. Pero yo pensaba que estos iban todavía con Windows 95, ¿sabes? ¿Tú has visto Corea del Norte? Yo tengo Windows 98 todavía. Instalado en un... Por favor, salga de esta habitación ahora mismo. Que no es coña. En el ordenador de la faena tengo el Windows 98. Y mira, ayer mismo estaba mi hija, porque estaba que no es broma, que lo estaba utilizando. Y mi hija y dice, parece el ordenador de Lost. El sistema operativo que tiene usted en ese ordenador tiene más años que su hija. Sí. Pues sí, y tiene lo mismo que mi hijo mayor, que es del 95. Bueno, sí, mi hijo mayor es del 95. El segundo es del 98, sí, y la niña del 2000, sí, más, sí. Más tirando. La misma edad que... Fíjate. Y funciona muy bien. A mí me va muy bien. ¿Para qué cambiarlo? Sí. Si va bien, ¿para qué voy a cambiar? Sí. ¿Para qué? Y luego no me va el Chrome. Exacto. Luego va a tener un problema con la actualización del... ¿Qué es un Chrome? ¿Qué es? Es el dios de Conan el Bárbaro. Ahí está, sí. ¡Por Chrome! En fin, psicodelia. ¿Qué nos trae usted para esta semana, Luis? Pues Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. de 1967. Ojo, cuidado, no quería psicodelia. Toma psicodelia de Jim Steranko. Cágate el oído por la pata abajo. O sea, más psicodélico que esto, ya no va a encontrar nada. O sea, esto es la revolución pop art en todas las reglas del mundo del cómic. Jim Steranko, con precisamente ese cómic, revolucionó un poco el cómic. Le dio otro toque mucho más. Pero vamos, más que dibujó cuatro TVOs y lo puso todo patas arriba. Pero con cuatro que dibujó, la rehostia en verso, sí señor. Luego le haré un comentario que dice. La rehostia en viñeta. Isma, ¿tú qué nos traes? Psicodelia. Yo os traigo algo un poco what the fuck que se han tomado. De acuerdo. El videojuego se titula LSD, que es un gerente, Dream Simulator. ¿Qué quiere decir el CD? Ácido lisérgico. No, no me cuadran las letras. Sería L. Luis in the Sky with Diamonds. Ahí, ahí. Te vale. Sí, sí, sí, lo estaba esperando. Eso lo estaba esperando, no, coño. No, no. Si es que te las pongo a huevo. Te dejo el gaga a huevo y hay que meterle dos pases para que entre todavía, coño. Entre que me pones las cosas a huevo y tú rompes las esquinas apoyados, es que ya hoy estás. Estoy que me salgo. Vale, según cuenta la misma compañía que desarrolló el videojuego, este videojuego es un diario de sueños. Vale, este videojuego sacado para la PlayStation, la primera, la gris. ¿Sabes? La gris esa que tenía una tapa. Bueno. La primera PlayStation. Bueno. Pues resulta que. Y tiene más años que también que la hija de señor Ferrer. Joder. Resulta que es un diario de sueños de uno de los desarrolladores de la compañía. Nada más que nada vemos que Hiroko Nishikawa. Un diario personal de la compañía Asmic Ace Entertainment. El que había estado guardando durante una década. O sea, el juego promete. Pero es que si por ejemplo, es que es una lástima que no tengamos más interacción. Por favor, los que estéis escuchando, ponedlo. O sea, YouTube, LSD, PlayStation. Y, en serio, yo he tenido que jugar a esto y es completamente incomprensible. Y así ha llegado hoy aquí al estudio. Ya verás. Yo, por mi parte cinéfila, no voy a hablar de LSD ni de drogas directamente en este apartado de psicodelia. Pero sí un poco lo que fue la película, y me retomo a semanas anteriores cuando hablé de Nausicaa, de Miyazaki. Pues hoy voy a ir con El viaje de Chihiro, de Miyazaki, película de 2001. Pénsalo un momento, ¿eh? Dice, no hablo de drogas, pero el viaje. De el viaje. Chihiro's Trip. Chihiro's Trip, exacto. Así que estos son los temas que tenemos preparado. ¿Y para qué quiere decir trip? Viaje. Viaje. Viaje. Pero. I'm tripping to Brazil. Madre mía. Pero, madre mía. Bueno, vamos a comer. No vamos. Prosigamos por ese sendero. En fin, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío, señor Berlanga. Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. y señor del Valle también. De Jim Stranco. Puede que esta semana más de uno y más de dos. Tres. Se lleven, y más de tres, se lleven una sorpresa morrocotuda al descubrir que Nick Fury ni es negro ni se parece a Samuel L. Jackson. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No es negro? Si bien es cierto que la versión ultimatizada de Brian Hitch está basada en el popular actor. Y que este sacó la máxima rentabilidad de ello en la adaptación cinematográfica de Los Vengadores, el Nick Fury original de los cómics ni era mondo liendo ni tampoco afroamericano, aunque efectivamente sus dos versiones llevan un parche en el ojo y capitanean la organización organización gubernamental encubierta de espionaje en Marvel Comics, S.H.I.E.L.D. Originalmente acrónimo de Supreme Headquarters International Spies Law Enforcement Division y posteriormente cambiado a Strategic Assault Intervention Espionage and Logistic Directionary. ¿Cómo se nos queda el cuerpo? En las primeras ediciones de Marvel en español, ojo cuidado, se la denominaba Escudo, así, con las letras. Escudo. Traducción literal de la palabra S.H.I.E.L.D., anglicismo que en la actualidad se utiliza en nuestro país como abreviación de Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. ¿Os ha quedado claro? Si le sirve de consuelo, en la película de Iron Man 2, cuando aparece el agente Coulson y se presenta a Pepper Potts, cuando al final le dice, no, soy del sistema, y cuando al final dice, escudo. Y todo el cine aplaudió, como... Bien, eran todos de vértice, ¿eh? Eran todos de vértice, sí, mayor. Sí, le das 50 euros a un friki para que te corrija estas cosas y se va dando palmas con las orejas. Y tú vas y lo llamas escudo. Escudo, es que era escudo, originalmente en este bendito país. Pero es que S.H.I.E.L.D., ¿por qué tiene malo S.H.I.E.L.D.? A ver, de todos modos, para más detalles, vale, sí. Ya tenéis la televisiva Agentes de S.H.I.E.L.D. Imagínate, Agentes de Escudo. Agentes de escudo. Hostia, yo lo vería esto. Con más ganas que Agentes de S.H.I.E.L.D. lo vería. Suena a serie mala de los 80. En fin, que la serie os despejará multitud. Con David Hasselhoff. Sí. La serie os despejará multitud de dudas al respecto a la organización y las dichosas, las putas siglas. Las siglas de los cojones, coño. Siga. Bien, Furia es un personaje con solera y largo recorrido que a principios de los 60 gozó de su primera serie regular propia titulada El Sargento Furia y sus comandos aulladores. En la que Puro Enristre lideraba un grupo de soldados que combatían a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez cancelado su título y finalizado el conflicto armado, Nick se dejó caer en un número de los Cuatro Fantásticos de 1964, trajeado y con su característico parche en el ojo izquierdo. El carismático personaje trabajaba ahora para la CIA y poco tiempo después regresaría al primer plano en las páginas de Strange Tales, ya como líder de SHIELD, la agencia de espionaje encargada de pararle los pies a la organización terrorista Hydra, llamada así por la capacidad de regenerarse con dos nuevos secuaces por cada uno caído. Uh-huh. La serie encabezada por los inevitables Stan Lee y Jack Kirby reflejaba la fiebre sesentera por cualquier cosa relacionada con el espionaje. Y esa misma década y la siguiente fueron ciertamente prolíficas en adaptaciones del género, ya fuera en series de televisión como Los Vengadores, nada que ver con el cómic de Marvel, ya. Misión Imposible o el cinematográfico James Bond. Podría decirse que Nick Furia era la equivalente en viñetas a estos personajes, aunque mucho más rebelde, espontáneo y menos elitista que los anteriores, algo que dota a nuestro héroe de una personalidad más real y cercana. Y menos negro. Afroamericano. Mi primera toma de contacto con el trabajo de Jim Steranko fue un póster de Spider-Man que lució durante muchos años en mi habitación adolescente, y era donde el artista mostraba una versión más inquietante y arácnida que las anteriores, pero sobre todo mucho más humana. La máscara encajaba sobre un marcado rostro pomuloso, dándome por primera vez la sensación de que bajo el disfraz de justiciero se escondía efectivamente una persona tangible de carne y hueso. Su feliz encuentro con nuestro protagonista se produjo en Strange Tale número 152, fechado en enero del 67, trabajando los bocetos de Kirby y bajo un guion de Stan Lee. Poco más tarde pasaría a ocuparse del personaje en su totalidad y fue entonces cuando su abrumador despliegue técnico le convirtió, a pesar de su corta carrera en el medio, en el artista visual más influyente y revolucionario de los cómics, aún no superado a día de hoy, desde el mismísimo Will Eisner, que se dice pronto. En plena efervescencia del pop art liderado por la factoría de Andy Warhol, Steranko aplicó muchos de sus conceptos y de otras artes como el cine a las viñetas de Furia. En Strange Tales primero y en su propia colección Nick Furia, agente de SHIELD, a partir del 68. Una serie que le sobreviviría apenas un puñado de números hasta su abandono en la quinta entrega publicada ese mismo año para dedicarse a otros campos de la ilustración y colaborar también en películas como Indiana Jones, En busca de la arca perdida, sí, de Spielberg, Drácula de Bram Stoker o Drácula de Bram Stoker. Drácula de Bram Stoker. Es otra película, sí. Dirigida por Coppola. A pesar de su corta estancia en Marvel y de que sus guiones se ajustaban escrupulosamente a los estándares clásicos de soap opera marcados por Marvel Comics, al bueno de Jim le sobró tiempo para poner patas arriba todo el medio innovando el apartado gráfico mediante la inclusión en sus páginas de composiciones oníricas y psicodélicas que proporcionaban ilusiones ópticas en movimiento, perspectivas de profundidad cinematográfica, páginas sin bordes en las viñetas que fusionaban las distintas partes dando la apariencia de globalidad, utilización de las letras de título como viñetas, páginas con disposición de piezas de puzzle, elementos comunes que cambiaban de color en viñetas y páginas sucesivas, secuencias mudas de muchísima extensión, splash pages, lo que es dibujos a página completa, sencillos, dobles e incluso cuádruples, con lo que el lector se veía obligado... O sea, que tenías que hacer... Así y así. A ver, el lector se veía obligado así, a comprar. Y así la gente no te ha visto, ¿eh? No te ha visto. O sea, tenía las dos páginas. Yo te cuento, o sea, son cuatro splash pages. El lector se veía obligado a comprar dos ejemplares del mismo tebeo para disfrutar de la ilustración en su totalidad. Viñetas en las que se entremezclaban dibujos a color con otros a blanco y negro. Y luego ten al subnormal de tu amigo que lo junte bien. Sí, ahí está, en el orden correcto. Lo dicho, viñetas en las que se mezclaba el blanco y negro para destacar un elemento y darle un tono depresivo o opresivo al resto. Fondos abstractos, influencias surrealistas, collages, distorsiones, diagramas, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy hay snobs que critican su arte tachándolo de envejecido y pasado de moda. Al haber caído en desuso, los elementos psicodélicos y pop art le dan a su trabajo un aire frío y caduco. Y luego están los hipsters. Aseguran los muy lerdos. Y luego están los hipsters, sí. Pues bien, yo os puedo asegurar que la relectura es fresca y trepidante. Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., es un sofisticado ejercicio de aventura en estado puro. Puro, como el de Nick. Qué buena falta nos hace, coño. Yo recuerdo hace unos meses, a finales del año pasado, Canal Plus emitió 3 programas documentales sobre el mundo del cómic y hablaban de esa etapa de Steranko y que hablaban mucho de eso, del tema del pop art y todo esto, pero lo más curioso era la época en que los dibujantes cobraban por página. Y él hizo un cómic en donde las primeras páginas, claro, como Nick Fury es un espía, se está introduciendo en un sitio y tal. Era en negro. Pues no, no tenían diálogo, ninguno. ¿No? Es decir, no, el hombre va callado, va infiltrado y claro ni va pensando ni nada. Y, y Marvel nos has colado aquí 4 páginas sin diálogo y no te las vamos a pagar. Porque no tiene diálogo. Esto es un cómic que no tiene diálogo. Secuencias mudas, sí. Claro, pero ¿cómo esperas transmitir el dramatismo de la infiltración en una base secreta con diálogo en plan, hola, estoy en una base secreta? No, un agente secreto, no se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. Hola, me llamo James Bond, 007, pero no se lo cuentes a nadie. Ni al lector se lo decía. O sea, sacúdemelo, pero no me lo agites, sí. ¿Cómo? El martini. Vale. Bueno, tú me entiendes. No, vamos a reformar tu casa, venga. Bueno, continuamos y nos vamos a la parte de cine y en este programa dedicado a la psicodelia os voy a hablar, como os he mencionado antes, de El viaje de Chihiro, película de Hayao Miyazaki, película del año 2001, en donde Chihiro es una niña de 10 años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel llegan a un mundo fantástico en el que no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada. Una de las mejores películas de animación jamás rodada. Ahí es nada. Sí, sí. Y con esto cojo, me voy. Y te quedas tan ancho. El gran Hayao Miyazaki ha decidido dejar el cine para desolación de sus fans y todo el cinéfilo de bien. El grandioso cineasta japonés que revolucionó la animación apostando por la tradicional de toda la vida, dejando una filmografía excelsa repleta de poesía en cada una de sus obras de arte. Con El viaje de Chihiro alcanzó una de las cimas indiscutibles. Cine de valores, principios y una belleza singular. Uno de los grandes cineastas de animación de todos los tiempos, creador del estudio Ghibli, algo así como el Disney japonés, para quien no tenga esa referencia. Pero sí, no es un enano del Señor de los Anillos. No, pero sin tantas películas como Disney. Pero bueno, da igual. Hombre, sí, también Disney lleva mucho más tiempo. Sí, tiene. Mira, yo las tengo, me falta la última de mi hace que era, luego te enseño las que las tengo. De Wind Rises, El viento se levanta. Me falta esa. Vale. Bastantes usuarios de una de las páginas de cine en español más visitadas en internet, de la que no vamos a hacerle publicidad, califican El viaje de Chihiro de bodrio, tontería o tortura visual. Para matarlos. Para matarlos. Yo un día la pillé. Porque es lo mejor que tiene. Uno de ellos llega a afirmar que su autor se pasó 3 pueblos con las drogas el día que la inventó, presuponiendo que el consumo de drogas es perjudicial para la creación de una obra de arte. Y para la salud. y para la salud de alguno. Oye, el Sgt. Peppers es buen disco, ¿no? No me cabrean estos usuarios. Más bien, yo creo que estaremos todos de acuerdo, nos dan un poquito de pena, nos entristecen, porque... Nos dan pena. Porque no han sabido disfrutar de una de las mejores películas de animación que jamás verán nuestros ojos grises. Lástima, nos dan lástima. Y no solo por el deslumbrante espectáculo concebido para Hayao Miyazaki, genio sin discusión, ya esté lúcido o drogado, por no decir asco, sino porque también es capaz de activar los oxidados resortes de nuestra imaginación. Chihiro es una niña malcriada cuyos padres han decidido cambiar de vivienda. En el camino hacia su nuevo hogar, El padre decide tomar un atajo y la familia se pierde en mitad del bosque, a las puertas de un antiguo parque temático en ruinas. Los padres entran en el parque para curiosear, hechizados por la decadencia de los lugares abandonados, pese a las reticencias de Chihiro, que les dice que deben salir de allí lo antes posible. El parque está completamente desierto y, sin embargo, en uno de los restaurantes hay platos de comida recién hechos. Los padres, hambrientos, devoran una ración tras otra y entonces la noche se cierne sobre el lugar y Chihiro queda atrapada en un mundo de espíritus. Parece aceptada la interpretación de que Chihiro experimenta en este mundo una metáfora de su propio paso de la niñez al mundo de los adultos. Aquí ya no le valdrá con protestar y enfadarse para conseguir lo que quiere como buena niña pequeña, sino que tendrá que trabajar, tendrá que cambiar de actitud y convencer a sus enemigos. Tiene que hacerlo, además, por un objetivo mayor que el simple éxito material, sino que es el de salvar a sus padres, sí, convertidos en cerdos por la feroz Yubaba. Vaya nombre. En este sentido... ¿Te han comido eso? ¿Me vas a comer? El Yubaba. En este sentido, también parece claro que Miyazaki insiste en denunciar la opulencia reflejada en el oro y en las montañas de comida frente a la sencillez del amor que Chihiro descubre dentro de sí misma y que aprende a compartir con los demás. Un amor que, en palabras de Miyazaki, ya existía en su interior, pero aún no había salido a la superficie. ¿Qué decir de la animación? Como todo lo que sale del afamado estudio Ghibli, es una obra maestra, tanto en lo relativo al estudio de personajes, como en fondos y en paisajes, y la misma animación de dichos personajes, la expresión facial de Chihiro, por ejemplo, donde es algo que nos fijamos, que dices, mira cómo se han currado. Sin embargo, otra exposición de la mera y la más demostrada destreza técnica del estudio Ghibli, sí, no haría ni el más remoto asomo de justicia a la fuerza, la belleza y el simbolismo que destilan la gran mayoría de las escenas de la película. Es decir, desde el tren, con los raíles sumergidos y los fantasmales pasajeros, hasta el dragón oriental perseguido y devorado en vuelo por pajaritas de papel origami, pasando por la transformación en cerdos de los padres de Chihiro, el amigo fantasmal de Sen y su espeluznante ataque de gula, la transformación de Yubaba, el maquinista del balneario, infinidades de secuencias, etcétera, que trae esta película. Esta película la pillé hace... No la pillé, pero en plan... Mira que están echando en Canal Plus, ¿no? La vi y, joder, todavía no tengo conciencia. Por tu culpa quiero volver a verla. Pues mira. Terminando ya, el viaje de Chihiro ha ganado 35 premios. Ah, la película es una mierda. 35 premios. Entre ellos se incluye un Oscar a la mejor película de animación en el año 2002. Así se convirtió en la segunda película en recibir esta condecoración. La categoría se inició en 2001. Y la primera. Sí, en los Oscar, película de animación. Espera un momento. Me estás diciendo que... Espera, los Oscars... En 2001 añadieron películas de animación. Creo que llegaron muy tarde, ¿no? Teniendo en cuenta que se llevan haciendo películas de animación... Sí, llegaron tarde. Desde... Sí, bastante, ¿no? Llegaron tarde en los Oscars en darle esta categoría, en 2001 y en 2002... Desde 1934, sí. Exactamente. Pues en 2002... ¿Con Blancanieves? Gracias. Y también es la primera y única película de anime... De animación japonesa que ha ganado un Oscar hasta ahora. También esa es otra. Dale tiempo. En la 25ª entrega de los premios de la Academia Japonesa, equivalente japoneses a los Oscars, recibió dos galardones en las categorías de Mejor Película del Año y Mejor Canción. Y en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en 2002, este largometraje ganó el Oso de Oro, ex aequo, con sí, Domingo Sangriento. Con que ha sido la única película de animación en conseguirlo hasta la fecha. La película también recibió 4 premios Annie, a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Música y Mejor Guión en una cinta de animación. Y un Grammy Latino. Ya solo le faltó eso. Pero es eso, que... No, que sí. Así un poco en conclusión, ¿qué es rara la película? Sí, sí, sí. Sí. Pero que es una obra maestra de Miyazaki. Sí. A mí es lo que más me gusta. El toque surrealista que tiene. Sí, psicodélico, psicotrópico. A mí es lo que más me gusta de Miyazaki. Sí. Está, yo es que. Y demás que son maravillas, pero esta en particular a mí me encanta. O sea, la transformación en cerdos de los padres. Es que particularmente con las películas de Miyazaki estoy un poco Alejandro Sanz, con el corazón partido. Sí. Porque ¿Por qué? Están las primeras primeras, las más clásicas. Ya. Que, claro, Totoro, Porco Rosso, que son más infantiles. Sí, sí, sí. Y luego están las que ya son de un carácter más adulto, como decimos, La Princesa Mononoke, el viaje de Chihiro. De las luciérnagas. No es suya, es de Ghibli, pero no es de Miyazaki. Ya lo comentamos aquí. Joder. Que por cierto, estoy buscando como loco que ha salido la edición 35 aniversario del Castillo de Cagliostro, de Lupin, ¿sí?, dirigida por Miyazaki. Sí. Que, ¿sabéis las chorradas esas que siempre dicen? La película que emocionó a Spielberg, la secuencia que emocionó a Spielberg, lo que fuera que emocionó a Spielberg. ¿Sabes qué? Pues esa película, que tiene 35 años, ¿sí?, tiene una secuencia, una persecución de coches, ¿sí?, de hace 35 años que se hizo, ¿sí?, que fue Spielberg quien dijo, esto hay que moverlo por Occidente. Oh. ¿No? Y luego ya se ha mancillado un poco el tema de lo que le emocionó a Spielberg. A mí lo que me hizo gracia también, ¿con qué película era? Ah, sí, ¿os acordáis que, bueno, remasterizaron Posesión Infernal? ¿La clásica del 82? Sí, claro, bueno, obviamente. No, claro, el remake lo han remasterizado ahora. ¡Qué veraca! No, ahora en serio. Y es verdad, la forma de promocionarla era esa. La película que asustó a Stephen King. Y es como... Pero la película está muy bien. No, voy a volver. Imagínate, a verla. Aparece Stephen King y es ¡esta película me acojonó! ¡Esta película me acojonó! Eso sí que acojonaría. Stephen King. Acojona. Y eso sí que acojonaría. Estoy ahora con una de King. Madre mía, qué pedazo de novela. ¡Buf! En la cúpula. 22, no, no, nada. 22 de noviembre. ¿22 de noviembre? Desde... Del 63. Yo he empezado American Gods. Es que la fecha es así. Yo, o sea, la fecha del título. Yo todavía no acabo El Resplandor, no me atrevo. Bueno, y hasta aquí el viaje de Chihiro. Y Chihiro. Continuamos con más cositas, poniendo musiquita de fondo. Uy, sí. Pero es que la música es muy curiosa. Porque no son... Voy a empezar por esto, porque aunque sea el último dato, la banda sonora de este videojuego de LSD Dream Simulator, producido por la compañía Asmic Ace Entertainment, fue lanzado solamente en Japón. Así que perdonadme, por favor, puritanos del Pixel, pero he tenido que piratear, ¿vale? He tenido que piratear para jugarlo. No voy a comprarme un juego japonés para esto. Creía que te habías ido a Japón a buscarlo para jugarlo. Y un huevo. Muy mal. Muy mal. Voy a empezar por lo que ya oís, que es la banda sonora. Pero la banda sonora de LSD, compuesta por Osamu Sato, con la colaboración de Ken Ishii, fue lanzada como dos CDs recopilatorios en Japón por My Music. ¿Pero qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Cuéntanos. Ahora verás. Existen numerosos patrones de la música de fondo en el juego. Son llamados patrones, no melodías, porque todos comparten la misma partitura musical. Pero se reproduce en diferentes tonos. Parte de la música fue hecha por Kenichi, un DJ tecno japonés y productor que más tarde compuso para los juegos Red y Lumines 2. Ay, pero aquí viene lo que más me hace, ¿sabes? Me hace gracia, ¿vale? El primer CD, porque el recopilatorio lo compone en dos CDs. El primero se llama LSD en Remixes. Y agárrate, algún sitio. Espera que me agarro. Y el segundo CD se llama Lucy in the Sky with Dynamite. Sí, es como... A ver lo que... Lucy in the Sky with Dynamite. Uy. En LSD el jugador se desplaza a través de un mundo de sueños psicodélicos. Estos sueños psicodélicos son el diario de sueños de Hiroko Nishikawa. Pero no se me da tan bien leer nombres japoneses. La idea es simplemente para pasear, es así... Explorar cosas en un entorno de ensueño. Hay muchos ambientes extraños en este mundo. O sea, te encuentras un gorila antropomórfico de 20 metros con calentadores. Como el del mercadillo de Gala de Bow. Sí, hey. No, pero calentadores. O sea, los calentadores con una cinta en la cabeza, como sí. Mark Knopfler en los Dire Straits en el 84. Sí, es que... Que sí, que te creemos. Y una manera de viajar a través de ellos, a pie, o sea, la puta, es que es a pie, a veces, no lo sé, a lo mejor a pie, a veces vuelas. Sin embargo, el jugador choca con paredes u otros objetos en el juego, será transportado a otro entorno instantáneamente a través de un sistema llamado conexión. Chocar contra personas, animales, objetos especiales por lo general resulta en un sueño, extraño. No, ya es extraño, no es extraño, cabrones. Cada sueño puede durar hasta 10 minutos. Después de que el jugador se despierte, entre comillas, cuando la pantalla se desvanece lejos y el jugador es enviado de vuelta al menú inicial del juego. Sin embargo, si el jugador se cae en un acantilado o en un agujero en el sueño, entonces el jugador se despierta inmediatamente. Hay un gráfico que aparece al final de cada sueño que realiza un seguimiento del estado de la mente del jugador. Los estados son Upper, Downer, Static y Dynamic, que se refiere a los ambientes. ¡Qué mola, eh! Que se refiere a los ambientes y la sensación en general del sueño que el jugador acaba de pasar. Los estados anteriores pueden tener efectos en sobre los sueños posteriores. Y es verdad, hay bastantes cambios que yo mismo he experimentado. Después de comerme un buen trippy, pues hubo bastantes cambios. No hagas apología. ¿Qué decía? ¿Apología a qué? No hagas apología, coño. Is my in the sky. Is my in the sky with dynamite. With dynamite. With dynamite, sí. Mientras que el jugador camina a través de un entorno, el entorno puede cambiar repentinamente. Sí. Por ejemplo, los ojos pueden aparecer de pronto en las paredes y se quedan mirando al jugador. Incluso hay una escena muy famosa que estás en la típica casa japonesa y vas así y no dices, ay, qué bueno, qué casita japonesa, ¿no? Con sus paredes corredizas, y de repente a la izquierda te encuentras una cabeza enorme, como de una señora con el culo en pompa y sonriendo y haciendo así. O sea, es moviendo la cabeza de un lado a otro. Ah, sí, digo, por la gente no te ve. Sí, sí, ya. El juego se desarrolla en un entorno en primera persona, o si no, quitaría bastante sentido al juego. El jugador puede utilizar los botones de dirección izquierda-derecha para ver y cambiar de dirección, los botones arriba-abajo para iniciar o invertir el movimiento, y los botones de hombro para ametrallar a la izquierda o a la derecha. O sea, ametrallar, perdón, costumbre de, o sea, de desplazarse, o sea, movimiento lateral hacia la izquierda o hacia la derecha. El jugador también puede mantener pulsar el botón X mientras se mueve a correr, el botón cuadrado para mirar hacia abajo y el botón triángulo para mirar hacia arriba. Después de aproximadamente 20 días de juego, dentro del juego, obviamente, una nueva opción aparecerá en el menú principal llamada Flashback. Este modo solo dura alrededor de 3 a 5 minutos, en lugar de los 10 minutos comunes de los sueños anteriores. El propósito del flashback es volver a visitar lugares y personajes de los sueños pasados. Debido a la naturaleza altamente aleatoria del juego, el modo de flashback es a menudo la única manera de ver un área con las mismas texturas dos veces. Tomando los mismos pasos en flashback como en el sueño normal, se permitirá rehacer uno para ver completamente más de este sueño. Y después de haberlo probado, solo puedo decir, nipones, vaya cojones. O sea, este juego tiene, espera, 98. Una rima asonante, sí. 17 años, ¿no? Este juego tiene 17 años. Y resulta que, claro, recientemente lo han puesto en la PlayStation Network, en la PlayStation Store de Japón. O sea, Ten en cuenta una cosa, tened en cuenta una cosa, que ahí suelen entrar lo que se llaman clásicos de PlayStation, ¿no? En plan, yo qué sé, los Crash Bandicoot, los Spyro the Dragon, Medieval, pero ¿ese juego? Ese juego yo lo he probado personalmente y sí, el nombre hace apología a lo que es una tripada de juego. Recomiendo jugarlo solamente por la curiosidad, es decir, la curiosidad está ahí, pero no esperéis una lo bueno que tiene el juego es que tendrás a lo mejor una experiencia diferente a la que otro jugador ha tenido, lo cual es una ventaja bastante bastante innovadora para entonces, para mi gusto. Te ha acabado. Qué curioso. Pues hasta aquí nuestro episodio 9 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado a la psicodelia. Antes de marcharnos, Isma, métodos de contacto. Primero por Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Luego a través de Twitter, @superculturafc. Y luego también tenemos nuestro blog, que es www.blogspot.com. Te lo estás inventando. No, quítale la W, no hace falta. superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y luego, si también queréis, si os apetece, si queréis mandarnos un email con fotos eróticas o lo que sea, con vuestros trajes de Hulk o de Capitán América, Ah, sí. Y vídeos. Prefiero fotos de Hulka. De Hulka y de Black Widow, ¿no? Por ejemplo. O de Catwoman. Cabo. Bueno, pues eso. Tenemos un email que es superculturafreakshow@gmail.com. ¿No? ¿Me ha faltado algo? Y que los pueden encontrar en muchos lugares. Eso ya lo van a ver. Si nos has encontrado en iVoox, sigue en iVoox. Porque mola, es una buena plataforma. En iTunes. Y en más sitios. Donde estés. Todos los sitios. Donde estés. Que nos has escuchado, pues alguien de las redes. Del universo mundial. Sí. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bye, si ves, digo bons. Señor Ismael del Valle, pórtese bien. Buen viaje. Buen viaje. buen trip. Y saludos también de quien habla, Alex Berlanga. Un placer, como siempre, y hasta la semana que viene. A ver, Isma, repite lateral. Lateral, ametrallar. No, lateral, la palabra lateral. Lateral. Lateral. Lateral, qué bien hace la L geminada final, el ladrón. Lateral. Para ese Misenko. Joder.